Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Franco, en todo su esplendor, 1960, dictaba en una España y una Zaragoza por extensión, oscura y gris, repleta de meapilas, retrasada e inculta, todo ello gracias al aislamiento mundial que el régimen se había granjeado. Pensando que lo dejaría todo atado y bien atado, nos legó una iglesia mangoneadora y represiva, el Frente de Juventudes, prietas las filas, la censura y tantas y tantas otras prebendas, una más, las bases americanas, Yankee Home. Así las cosas, la música evolucionaba en el mundo sin que a estos lares llegara de manera natural ninguna novedad. Elvis Presley, Chuck Berry, Eddie Cochran, Little Richard, Jerry Lee Lewis y tantos otros eran unos perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. En Zaragoza las cosas no pintaban mejor. La radio empezaba a emitir canciones del dúo dinámico, los cinco latinos actuaban en la Plaza de Toros, Marifé de Triana en el principal, Marisol pasaba por aquí para hacer promoción de su película Un rayo de sol y el ínclito y fascista José Luis y su guitarra se presentaban en el Teatro Argensola. Pero hete aquí que uno de esos legados del franquismo, las denostadas bases americanas, se iban a convertir en la gatera por la que entrarían todas las novedades para escándalo y escarnio de las mentes bien pensantes de la música del momento. Esto es el rock and roll. En Zaragoza, gracias a la emisora de la base americana, empezamos a poder escuchar lo que se hacía por el mundo. El ir y venir de los militares permitía que grabaciones impensables de adquirir por los conductos habituales llegaran a nuestras manos. Y no solo los militares, también los trabajadores civiles de la base hacían posible esta realidad. Así que, contra viento y marea, el rock and roll impactó de pronto como un misil en la juventud zaragozana. Unos cuantos adolescentes, arrebatados por una misión divina, decidieron que iban a ser estrellas del rock and roll. Rocky Khan, Baby, Chico Valento o Gaby Sanders fueron algunos de ellos. Rocky trabajaba de camarero en la base y el resto se codeaba con empleados y militares del acuartelamiento. El detonante que propició la explosión fue el estreno en Zaragoza de la película King Creole, protagonizada, como no, por Elvis Presley. Hay un hombre en Nueva Orleans que dicen toca bien el rock. Él es un gran hombre con un gran corazón. Toca la guitarra y bien que sabe cantar. Y todos lo conocen por el King Creole. Le dicen con, con. Contigo quiero yo bailar. Le dicen con. Contigo yo la voy a gozar. Cuando empieza a tocar, la gente empieza a gritar. Y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el blues, solo me siento a morir. Y toda la gente se comienza a mover. Le dicen con. Contigo quiero yo bailar. Le dicen con. Contigo yo la voy a gozar. Si tú quieres saber lo que es el rock and roll, solo yendo al rey ya lo podrás conocer. Hay muchos que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca si no sabe bailar. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Cuando el rey empieza a hacerlo es mejor que nadie. Y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el rock yo ya me siento morir. Y todo el mundo se comienza a mover. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Saber lo que es el rock and roll, solo yendo al rey ya lo puedes comprobar. Hay muchos que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca si lo sabe bailar. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Esta es la versión que de King Creole hacía José Luis Cano Olivera. Para la posteridad, Rocky Khan. Rocky era hijo de un inspector de policía. Nacido en Sevilla en 1942 y, tras pasar por Madrid y Barcelona debido al trabajo de su padre, recaló en Zaragoza con 10 años. De jovencito empezó a trabajar de botones en la sala de fiestas Pigalle para terminar de camarero en la base. Allí aprendió a tocar la guitarra, aprendió inglés y, sobre todo, se empapó de rock and roll. A los 14 años debutó en el programa Plataforma de Estrellas, no sin antes haber pasado un examen de aptitud a cargo del director de la entonces incipiente banda de música del Hogar Pignatelli. Su actuación, interpretó tres canciones, una de Polanca, otra de Elvis y otra de Ray Charles, causó sensación. Su puesta en escena era espectacular. Pose rockera, cinturones con hebillas enormes, botas y camisas con flecos y su inseparable guitarra electrónica, como dirían las crónicas. En fin, lo nunca visto. Pronto la prensa lo calificó como el primer rock and rollista de España. El Heraldo publicó una reseña en la que decía: es un joven de mediana estatura que lleva la inevitable greña y que no puede permanecer inmóvil más de 10 segundos en el escenario. Que me amará. Yo la esperaré a su regresar. Yo la esperaré y la abrazaré. Yo la cogeré en mis brazos. Ya bailaré. Ah! vámonos a bailar. El tren llegará a las 3:10. El tren llegará a las 3:10. Trae una chica bonita que me amará. Yeah, go, man. Trae una chica bonita que me amará. Trae una chica bonita. Las posibilidades que en Zaragoza los incipientes artistas tenían para presentarse en público eran muy escasas. Casi todo se reducía a las matinales que la extinta Radio Juventud, con su programa en directo Plataforma de Estrellas, ofrecía todos los domingos. Por entonces no existían salas especializadas y no digamos discotecas, así que sus posibilidades se centraban en las salas de fiestas, Cancela, Pigal y Cosmos. Entrelazando números más o menos eróticos, según la permisividad de la época, los rockeros dejaban constancia de su talento. También Radio Zaragoza se hizo eco de esta especial movida y les dio cancha en su programa Pasarela Luminosa. Además, el club que la emisora tenía en el pasaje Palafós se convirtió en el puesto de mando del movimiento rockero zaragozano. Si eras alguien en este mundillo, bueno, o querías serlo, tenías que dejarte ver allí. Pero Zaragoza empezaba a quedarse pequeña. Conmigo, amor, esa noche estoy triste, oh baby. ¿Quieres tú bailar? Oh, ¿quieres tú bailar conmigo el rock? Mucho me gustará, amor, oh baby. ¿Quieres tú bailar? ¿O quieres tú bailar toda la noche? Y así tú me querrás, oh baby, baby, baby, baby, baby. ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? Yeah, go, woo, go. Y así te haré feliz, oh baby. ¿Quieres tú bailar? ¿O quieres tú bailar? No me digas que no, que me entusiasma el juez, oh baby. ¿Quieres tú bailar? ¿O quieres tú bailar? Dilo, dilo, dilo ya. Dímelo, oh, oh, oh. Oh baby, baby, baby, baby, baby. ¿Quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres tú bailar? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres Así que, a la vista del corto recorrido profesional que les proporcionaba Zaragoza, nuestros intrépidos pioneros se fueron a Barcelona. Allí la cosa no fue fácil. Según sus palabras, pasaron más hambre que las ratas. Pero, bueno, poco a poco las cosas fueron mejorando, llegaron los contratos y, por fin, las casas discográficas. Rocky frecuentaba un bar en el que su dueño, músico aficionado, organizaba veladas musicales y conocía a Luis Sajivela, un reconocido barítono clásico que triunfaba por entonces en el circuito de la zarzuela y que era también director artístico de Zafiro. Se pusieron en contacto y a los pocos días Rocky estaba en el estudio grabando su primer disco. Nos podemos imaginar la ilusión de este momento. Seguramente esta ilusión hizo que Rocky no prestara atención a las condiciones de los contratos. La compañía no le dejaba ninguna iniciativa al artista. Este grababa lo que la compañía decía y, aunque, eso sí, cobró religiosamente sus derechos, no tenía ningún poder sobre su trabajo. Rocky llegó a grabar 7 EPs y un single. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dirigido a los 3 o 4 jóvenes que nos escuchan. Un EP, una abreviatura de Spender Play, es un disco en formato vinilo que solía contener unas 4 canciones. Frente a este formato se encontraba el sencillo, con una sola canción principal y otra cara B de relleno. Speedy González, un éxito de Pat Boone de 1962, se encuentra en uno de estos discos. Esta es la versión de Rocky K. Speedy González, ¿cuándo cambiarás? El codo suelto a empinar. ¿Por qué no te das cuenta y a tu casa te vas? Todo el día te has metido en ese maldito bar y a tu mujer la dejas sola, lo que algún día sentirás. Speedy González, vuelve a tu casa. Speedy González, y no te habrás de avergonzar. Ella me ha dicho que hay goteras y que un escape tiene el gas, que la nevera es un infierno y que todo igual te da, que vio carmín en tu camisa y que no puede tolerar que tú vayas perfumado mientras la casa huele mal. Speedy González, oh, vuelve a tu casa. Speedy González, y no te habrás de avergonzar. El tiempo iba pasando y las modas parecían correr todavía más. Nuevos ritmos empezaron a llegar a las emisoras de radio y a los artistas no les quedó otra que subirse al carro con la fe del converso. De su adorado Elvis pasaron al Twist y a renglón seguido al Madison. Todos estos estilos llevaban aparejados unos pasos de baile específicos que el personal practicaba ordenadamente en los guateques. Paso adelante, paso atrás, izquierda, derecha y vuelta a empezar. En fin, Rocky Khan sacó al mercado un mix de ambos estilos que, en un alarde de creatividad, llamó Twisteando el Madison. Para los curiosos, y aunque no os lo creáis, en YouTube tenéis vídeos tutoriales que os enseñarán a bailar el Madison como Dios manda. El amor descubrí, Twisting Madison, bellos días viví, Twisting Madison. me supiste dar. Y si me hizo bajo un cielo ideal. Y si me hizo. Si luego yo te vi a ti, tuviste armadizón. Y si me hizo. ¿Recuerdas tú? Madison. ¿Recuerdas tú? Twisty Madison. Al twiste ar. Twisty Madison. Te quise amar. Twisty Madison. Si luego te pedí bailar. Twisty ar Madison. Twisty Madison. Oh, Twisty Madison. Oh, Twisty Madison. Oh, Twisty bailar, twiste armadizón. Yeah. Yeah. Noche y día sentí twisty Madison. El amor junto a ti, Twisty Madison, que me supiste dar, Twisty Madison, una noche de abril, Twisty Madison. Si luego yo te vi a ti, Twisty Madison, Twisty Madison, ¿recuerdas tú? Twisty Madison, ¿recuerdas tú? Twisty Madison. Quise amar, si luego te pedí bailar, twisty armadizón, twisty Madison, twisty Madison, twisty Madison, twisty Madison, twisty Madison. A mediados de los 60, Rocky Khan estaba en la cresta de la ola. Una ola no muy alta, desde luego, pero bueno, era suficiente. En su aventura madrileña actuaba con su grupo habitual Los Pumas y se codeaba con lo mejorcito del panorama nacional. Los Mustang, los Sirex, Lone Star, pero duró poco. Su estilo ya no estaba de moda, el Twist y el Madison habían pasado a mejor vida. Él mismo lo dejó dicho. Fui muy amigo del dúo dinámico, de Juan Pardo y tantos otros. Toqué junto a mucha gente, pero llegué tarde y en mala época a Madrid. El rock and roll y el twist estaban ya en decadencia y había poco que hacer ante los solistas melódicos. Bueno, pues a pesar de todo lo intentó, llegó a grabar algunas baladas, versiones de éxitos internacionales con bastante solvencia. Un ejemplo es este Se oculta el sol, un éxito de su admirado Adriano Celentano. Se oculta el sol dentro de mi corazón. Será quizás por culpa de otro amor. Los días pasan tristes dentro de mí, sin luz ni un poco de calor. Bajo un eterno cielo encantador, viento helado trajo a mí el dolor. La blanca luna que nos hizo soñar se esconde y huye con el sol. Sol, y quien lo oculta eres tú, porque otro amor de mi corazón te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Thank you. si el cariño termina sobre el amor? Se oculta el sol y quién lo oculta eres tú, porque otro amor de mi corazón te robó. Enamorarme ya no quiero jamás, y a nadie más quiero buscar. Tan solo tú. Enamorarme no podré. Fuera de contexto y abandonado por el público, Rocky Khan se retiró de los escenarios a finales de los 60. Su época discográfica y la más glamurosa había terminado, y aunque siguió un tiempo trabajando y haciendo bolos por las playas malagueñas con su Rocky Khan trío, en el que, por cierto, tocaba la batería un señor apodado Tele, que posteriormente sería percusionista del famoso grupo Triana. Bueno, pues el hombre lo abandonó todo y se dedicó a la hostelería. Montó la mítica discoteca Samantha's, gracias por cierto, hemos pasado muy buenos ratos allí, y también puso en marcha algunos bares y, desgraciadamente, incluso llegó a pasar algún tiempo en la cárcel. Entre toda esta vorágine de vida, su ilusión seguía siendo volver a cantar, pero, salvo algunos intentos fallidos, nunca lo hizo. Murió en un accidente de coche en diciembre de 1992. Todos los que hemos soñado con subirnos a un escenario debemos a Rocky Khan y a otros como él el placer del sueño, de la ilusión. Es igual que al final lo consiguieras o no, porque en esto, como en otras muchas cosas, puede ser más gratificante soñar con el viaje que hacerlo. Nos vamos, pero antes de hacerlo, deciros que toda la información recogida en este programa es fruto del trabajo que el maestro Matías Uribe dejó impreso en su libro Polvo, Niebla, Viento y Rock, 4 décadas de música popular en Aragón. Un libro imprescindible si es que te interesa la historia de la música popular en esta tierra. Ahora sí, nos vamos y lo hacemos con la versión que Rocky Khan nos dejó de Locomotion, una canción que Jerry Goffin y Carole King escribieron en 1962 y que Little Eva había llevado al éxito. Amigas, amigos, muy buenas tardes a todos y hasta la próxima ocasión. Juntamos el dinero para la reunión. Come on, baby, do the locomotion. Buscamos chicas guapas y un poco de rock. Come on, baby, do the locomotion. Tocaron locomotion y ya puedes ver las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer. Oh baby, oh oh, la locomoción vale. Quiero tenerte junto a mí. Ajá, nena. Oh yeah, siempre a mi lado, bailando así. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Subieron los vecinos para protestar. Pero al ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the locomotion. Le dieron 4 copas y la locomoción les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Oh, baby, oh, oh, la locomoción ganó. Todo el mundo con frenesí. Come on, baby, do the locomotion. Yo sé que ha de gustarte y que te hará feliz. Come on, baby, do the locomotion. Su ritmo es tan inmenso que al oírlo sonar, sin darme apenas cuenta, yo me pongo a bailar. Oh, baby, oh, oh, la locomotion llegó. Come on, come on. The sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.